ya cambia mi suerte. Ya no temo mi amor, tú me has hecho más fuerte. Los fenómenos, vale loco Diego, las prófugas, las descaradas, los encapuchados, vale suave, los puros pasos. Jueme, los picantes, la santorranta, los medis de primero de mayo. Sevilla Martínez, Villa Los Llanos, la buena de la mañana ahí. Ya no despierto empapado en la rimas cada mañana. Me siento fuerte para dibujar mi propia amanecer. Ya no estoy roto de dolor y rabia, ya mira tu cara, ya no siento nada. Más fuerte.